abraza, que no me abraza, acaso tenga que olvidar una mentira, un desengaño, un gran fracaso una vez más. Pero siempre saldrá la luz. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Furia de Radio, de nuevo en la sintonía de la Airola Irratia, en la 107.5 FM de Bilbo. Y parece que todo se escucha de puta madre, aunque yo no escucho una mierda, pero bueno, eso supongo que serán cosas otro de... Otro programa más en directo, Iñaki. No, habrá que subirte ahora los cascos, o aquí, pero bueno. Esto se está grabando muy bien y se oye en directo perfecto. La música de fondo tampoco la oyes tú, pero sí la oyen ellos, ¿eh? Pues aquí muy estamos, bien. El otro programa pues más aquí estamos, sí. Y bueno, pues para empezar, antes de recordar a Gus que tiene que llamar a nuestro... Porque vamos a tener que ir con nosotros aquí en la sintonía de Furia de Radio, en la Airola, a Emiliano Domínguez Zapata, entre otros, y más gente. Recordarle a Gus que tiene que llamarle en breve a Emiliano, pero entre tanto, Terrazas, quería recordarnos algo, ¿verdad, Terrazas? Pues sí, porque hoy la tierra está un poco de duelo, ya que ayer se nos fue un grande, Eduardo Galeano, que murió a los 74 años de edad, periodista desde su adolescencia y escritor de fama mundial, sobre todo con su libro Las venas abiertas de Latinoamérica. Bueno, también fue conocido cuentista y tenía, la verdad, unos cuentos geniales y poesías como Los Nadies, que te llegaban al alma. Bueno, desde aquí, desde Furia Radio, hacer nuestro sentido y pequeño homenaje a esta gran persona, que nos deja un poco más vacíos de referentes morales, ya que parece que solo los malditos pueblan esta tierra. Que la tierra te sea leve, compañero. Y quiero hacer una cita de Galeano, que yo creo que es plasmó como nadie lo que es la utopía. La describió de una forma genial, como algo que no se podía alcanzar, porque dabas dos pasos y ella se alejaba dos más. Corrías detrás de ella, pero ella aún corría más. Entonces la reflexión, claro, llegaba a pensar que para qué sirve la utopía. Y Eduardo Galeano nos decía, porque te hace caminar. Que la tierra te sea leve, compañero. Pues nada, aquí era el Terrazas recordando a Eduardo Galeano, que ayer nos dejó esta tierra. Y que aunque algunos le han criticado mucho... en los últimos tiempos por muchas cosas, nos ha dejado también reflexiones interesantes y creo que, bueno, pues sí que es una persona a recordar, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, pues estamos esperando a ver si tenemos aquí con nosotros a Emiliano Domínguez Zapata, pero no escuchamos nada, no escuchamos el sonido. Hola, Iñaki, ¿me escuchas? Y no escuchamos el teléfono, no escuchamos nada. Sí, Gus. Emiliano, ¿Me escucháis? Ah, escuchamos, pero apenas escuchamos, Gus. Apenas escuchamos. ¿Nos escuchas, Emiliano? ¿Estás ahí? Sí, te escucho perfectamente, Iñaki. ¿Qué tal? Ah, vale, bueno, te escuchamos muy bajito, pero te escuchamos. Bueno, menos de una piedra. En fin, queríamos hablar contigo, teníamos ganas de hablar contigo. Bueno, lo primero, nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Furia de Radio. Y bueno, pues nada, aquí estamos yo mismo, Furia, y mi compañero Iván Terrazas. Y queríamos, pues nada, bueno, primero que nos comentes un poco, bueno, sabemos de ti, de tu arte, de lo que tú haces, de lo que hace también tu padre, de lo que hace también tu padre y tal. Y tu implicación, bueno, creo que mi compañero Iván Terrazas creo que tenía primero preguntarte un poquito sobre, porque has tenido un concierto hace poco en Marinaleda, ¿no? Tengo entendido. Sí, hace el 3 de abril fue. Ajá. Y bueno, pues creo que mi compañero Iván Terrazas tenía alguna pregunta también sobre hacerte, sobre ya que esté, bueno, vosotros los que estáis ahí, sobre todo lo que pasa ahí y tal. Sí, bueno, el disco que vas a sacar se llama, bueno, que se llama Voces en Resistencia, y en él, digamos, que plasma, haces versiones de grandes poetas como Rafael Alberti, Miguel Hernández, etcétera. Es así, ¿verdad? Bueno, el primer disco, ahora actualmente estoy grabando el segundo, pero el primero sí, el primero es un compendio de muchos poetas, andaluces, Benedetti también, que o sea, latinoamericanos me refiero, y lo que hago es, sí, cojo algunos poemas que me gustan por su temática y por su forma, y lo que hago es musicarlo, vamos, algo que ya venía haciendo Paco Ibáñez, venía haciendo otros cantautores del corte, ¿no? Uh-huh. Y nada, para el segundo disco tengo que aclararte que Voces en Resistencia es un espectáculo que llevamos mi viejo y yo en directo, no es un trabajo discográfico. Uh-huh. Entonces, pues va por ahí, ¿sí? Yo lo que hago es poesía musicada, de momento, ¿no? Hasta que me dé por hacer otra cosa, de momento hago eso. Bueno, parece que llevas la poesía y el cante en las venas, porque tu primer debut fue a los 8 años, cuando saliste en un documental que parece que en España, yo no sé si ha sido censurado, porque yo creo que lo vi en un canal francés que se llamaba El Cabrero, El Cante de la Sierra, es así, ¿verdad? Totalmente, sí, el Estado español se empecinó en censurar ese documental que se hizo a través de una productora francesa. Sí. Sí, estuvieron, yo recuerdo, yo era muy muy crío, yo recuerdo que estuvieron allí 2 o 3 semanas y bueno, y tomaron escenas de cante, escenas del campo, y también tocaron a Marinadero, o sea, fueron a Marinadero también, a conocer la lucha agraria que allí se da, en fin, y todo eso fue censurado aquí en España, ese documental no se ha emitido en ninguna cadena española. ¿Sí? La verdad que yo que he visto el documental, que me gusta mucho, se te ve como arrancas por bulerías, no sé si tendrías 8 años, por lo que me he informado. Sí, con 3 o 4 dientes de menos. Exactamente, yo empecé con el flamenco, sí, yo empecé cantando fandango, empecé cantando bulería, lo típico, ¿no? También de un hijo de cantar flamenco, ¿no? Sí. Y luego pues ya cuando me enteré de que había grupos por ahí que tenía los pelos demasiado largos, pues ya me aficioné a otro tipo de música y demás, ¿eh? Ajá. Y nada, y he seguido por otro derrotero, siempre manifestando una total pasión por el flamenco, ¿no? Y conocimiento, porque yo, quieras que no conozco, me he interesado por él y demás. O sea, de todas formas... a mí me resulta curioso porque, bueno, me imagino que tú también, como tu padre, que es un cantaor, pero yo creo que ha sido, por lo menos que yo conozca, el cantaor que más vinculación ha tenido con el mundo del rock and roll, ¿no? Ya que ha colaborado con Reincidentes, con Marea, me imagino que eso pues allí también te habrá calado, ¿verdad? Sí, bueno, yo Marea y Reincidentes los aprecio como grupos, los valoro, uh-huh. Son grandes grupos... Además, pero bueno, mis referencias realmente son otras, ¿no? Pero es cierto, mi viejo son siempre muy vinculado al mundo del rock, especialmente del rock combativo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que a mí me sorprendió mucho hace un par de años, no sé exactamente en qué sala, en Madrid, que vinieron mogollón de gente joven, concreta y de todo, allí a ver flamenco rancio, puro y duro, ¿no? Entonces, sorprende, ¿no? De todas formas, por lo que me he informado también, vamos, tú has sido un currela siempre, ¿no? Porque has trabajado de barman en, ¿cómo se llama? En la carbonería, ¿es así? Sí, bueno, yo he trabajado donde he podido, he trabajado pintando, he trabajado haciendo un chorro de cosas, pero sí, una época que trabajé allí en la carbonería, al principio trabajé de barra, sirviendo copas y recogiendo vasos y demás, y al mes y medio por ahí o 2 meses pues ya me puse con el piano y me dediqué a cantar y a tocar, ¿no? O sea, allí, ¿no? Yo, esa era mi intención, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno. Bueno, y Emiliano, a ver, ¿qué proyectos tienes en mente? ¿Dónde se te puede ver? ¿Qué cosas estás haciendo últimamente? Pues mira, yo ahora mismo estoy liado preparando el segundo disco, ¿no? También estoy preparando otro proyecto aparte, que es metal, es rap metal, con una gente que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Uh-huh. Y aparte, los conciertos en directo el próximo que tenemos es el 8 de... creo que es, sí, el 8 de mayo en Rivas Vaciamadrid, Madrid. Uh-huh. En el Teatro Pilar Bardem. Ahí estamos el día 8 de mayo, y después el 5 de junio en La Roda, creo. O sea, yo no me intereso mucho de eso. A mí cuando me dicen, tienes que ir a tal sitio, pues yo voy. A ver, pero no estoy muy enterado ahora mismo de las cosas. En principio esas dos cosas sí las sé, ¿eh? Sí sé, porque vamos con el mismo espectáculo con mi vieja, con otras asistencias y demás, y ahí sí estoy bien. Sí, porque estás girando junto con tu padre también, ¿no? Con el Cabrero, ¿no? Sí, muchos de ellos sí, otros lo hacemos en solitario, pero sí, tenemos esa movida entre los dos y lo hacemos, la metemos donde podemos, sí. Y bueno, cuéntanos un poquito, que no, mi compañero El Perraza se suponía que te iba a hacer unas cuantas preguntas a cuenta de lo de Marina Leda, pero no parece que no. Ah, bueno, ¿tienes más? Tengo más. Ah, pues nada, pues vale, no te enfades, Terrazas, dale. Bueno, a mí también me gustaría un poquito, aparte de tu faceta como poeta y cantaor, que nos contaras un poquito también, pues un poquito tu activismo social, que nos cuentes un poquito, no sé si tendrá relación con el SAT, las luchas del pueblo andaluz, no sé si nos puedes ahondar un poquito más en esto. Yo, la lucha de... de Diego Cañamero la respeto al 100%. Cañamero es un tipo al que hay que respetar, al que hay que valorar, es un tipo que no se ha quedado nunca con nada y al revés, lo que ha hecho es partirse las manos o lo demás. Entonces, y no precisamente peleando, sino trabajando el campo y reñonándose el lomo. Después el tema del SAT, yo no soy afiliado, ciertamente, porque nunca he estado afiliado a ningún tipo, pero eso no quiere decir que yo no esté donde me llamen para colaborar con ellos en un momento dado, ¿no? Y después el tema de Manidera es un pueblo agrario que ha sabido echarle dos cojones al ricachón de turno para que el pueblo viva de unas tierras que tenía un tipo ocupadas por dos o tres labradores y dos o tres mulas, y el pueblo muerto de hambre. Entonces, pues, un día decidieron que esto no podía ser así, se reunieron todos y consiguieron esas tierras, ¿no?, que tanto necesitaban para que el pueblo saliera adelante. De todas formas, el tema de Manidera, yo no he vivido nunca en Manidera. O sea, yo no te puedo hablar de primera mano, pues mira, pasó aquello, pasó esto, después seguimos en tránsito, ¿no? Entonces, la lucha del Humoso fue legendaria, vamos. Para todo aquel que está metido en nada. Después fui muy vinculado a la gente de Las Corralas. Vamos, ya hemos participado en varios conciertos que han sido conciertos para apoyarlos, ¿no?, frente a la administración y para hacerlas notar, porque están ahí, que son familias que a través de la estafa esta que se ha inventado el capital, pues se han quedado en la puta calle. Y lo único que han hecho, en vez de vivir en la calle, pues nada, han cogido uno de tantos millones de casas vacías que hay por ahí para quedarse, para vivir dignamente. Entonces, pues bueno, aquí el Ayuntamiento de Sevilla los tenía sin agua, los tenía sin luz, la gente, los chavales de las casas cogiendo el agua de las fuentes. En fin, lo que pasa no solo en esa corrala, no solo en Corral Utopía, sino lo que ha estado pasando en todas las corralas que vemos, vamos. Y nada, pues no. Emiliano, una cosa, perdona que te corte, compañero. Pues a ver un poco, tenemos ya que pasar a otras cositas, pero me gustaría saber cuándo podemos verte por aquí, por Euskal Herria. Que la gente que nos está escuchando, que sepa cuándo puede verte por aquí, porque soléis venir bastante, ¿no? Pues creo, yo te he visto. El año pasado íbamos ahí y no pudimos porque tuvimos un problema personal, o sea, un problema de fuerza mayor, no pudimos ir. Pero este año solemos ir a Jimmy Jazz todos los años. Sí, yo recuerdo, vi un concierto tuyo con tu padre en Gasteiz, en el Jimmy Jazz, hace un año, año y medio, una cosa así. Correcto. Y también a Navarra vamos, lo que no te puedo decir exactamente en qué sitio, qué fecha, no te lo puedo decir, pero sé que vamos en otoño, en octubre, que si no me equivoco. Y nada, pues a mí uno de los sitios que más me encanta de toda esta tierra es el norte. Yo cada vez que voy para allá me he sentido arropadísimo y la gente muy muy cariñosa, ¿no? Muy muy profunda, porque aquí es un poco más de liviano, también hay gente maravillosa, ¿no? Yo no estoy criticando ningún sitio ni poniendo en un pedestal otro. Eso sencillamente es que me gusta mucho la quietud allá arriba, ¿sabes? Sí, bueno, los vascos lo dicen que somos un poco hospitalarios, pero en realidad es mentira, ¿no? ¿Te razas, sí o no? Yo creo que no, porque yo me lo paso de puta madre. Bueno, antes, pues nada, Emiliano, no sé qué... Perdona, es que tengo una cosa, porque gracias a digamos, a ver en diferentes webs tu trabajo, llegué a un colectivo que se llama La Palabra Itinerante, también, que hicieron en tu página web, digamos, tienen una dedicación, digamos, a tu disco. Me parece muy interesante porque es un colectivo, no sé si conoces, pero me gustaría que me contaras un poquito de qué se trata este colectivo, si formas parte de él. Uy, pues me coges un poco... Es que, por lo que he leído, debe ser una plataforma o colectivo de poetas o escritores andaluces. Uno se añadía un montón de movimientos. Tampoco, o sea, yo tengo mi dedicación, que es la música, y yo ahí le echo horas y horas. O sea, yo todo lo que vea que es interesante lo apoyo visiblemente, pero tampoco soy un activista del 100%, ¿no? Es decir, estoy con esto y estoy informado hasta el último pelo y hasta el último detalle, o sea, porque sería imposible. Si no, no me podría dedicar a lo que me dedico. Tendría que estar pendiente de lo que se hace en Chilango, plataforma andaluza, ¿no? Tendría que estar en un millón de sitios. Sí, y al final no sabía dónde tengo que estar, que es componiendo música nuestro, y tal. Nuestro pero tiempo, sí, conozco, nuestro la tiempo es finito, ¿verdad, la conozco, compañero? La conozco de la red. Lo que no he profundizado es en decirte, pues mira, sí, son ¿sabes? Dime. Bueno, pues nada, Emiliano, un placer haber tenido aquí nosotros en Furia de Radio. Muchas gracias por estar aquí y bueno, esperamos tenerte, en fin. Nada, esperamos verte aquí, que por lo menos y queremos a entrevistar cuando toques por aquí, si no te importa, ¿eh? Y pues eso, hasta la próxima, ¿eh? Compañero. Muy bien. Pues muchas gracias y que esta es tu casa y que aquí te acogeremos con los brazos abiertos. Pues muchas gracias por pasarlo bien, ¿eh? Venga. Un abrazo. Venga, salud. Salud, hasta luego. Después de dejar a Emiliano, vamos a escuchar un tema que nos ha recomendado aquí directamente nuestro compañero Terrazas. Que lo que bueno, más, te he dado la chapa, más que otra. Más que recomendación, sí, bueno, ha sido tostón, ¿no? Ha sido a base de. Así que escucharemos a los días sexo. Se transformó en tus ojos, tus latidos, un minuto de silencio por los buzos fallecidos, por los retos que no admiten ruido, por el olvido, mientras plegamos la distancia con cada suspiro, desaprendiendo a conocerme con tu visado, billete de retorno con besos improvisados, mientras el aire marca pautas desconocidas, desconociéndome a medida que me inspiras, no me digas que siga, que perderé el control, la vida me esquiva, no soporta mi actitud suicida y te cuelas por el hueco del caparazón que nadie ve, descifrando arameo antiguo con tus ojos verdes. Me pierdes si me preguntas qué pienso. Me echo a reír por no mentirte, lo siento. Es que estaba pensando en ti. Me gusta soñar despierto, evitar el camino correcto. Y sí, ya lo sé, joder. Esto es una locura, pero haz caso a tu intuición. Me dijo una piedra y ahora me he enredado en tu literatura. Y quiero más cataratas de sinceridad. Lobos que aullan, poemas que te incluyan, vacíos. Pero has encontrado el mío y ahora qué va a ser de mí. Ando perdido, cuerdas en equilibrio y en fin. Yo me quedo a vivir en tu espalda, que le jodan a Madrid. Cristales rotos, promesas ojeras, amaneciendo con tu risa por bandera en esta esfera que no espera a nadie, que empiece el baile, pintando el aire con tus coloretes, voy a leerte en braille, a dibujarte en la arena de la playa entre escaleras eternas donde no llegan mis fantasmas a tientas, te encuentro deshaciendo oscuridad, tinieblas, me he enamorado de tu libertad a ciegas, dos soñadores astrales, sorteando vacíos existenciales, no existen imposibles, solo improbables. Infinitos que contigo si tienen finales, conciertos privados animales, instinto, tu gesto oriental cuando eres feliz, insisto, ojos brillantes, dos supernovas, podría desgarrarse el universo justo ahora que te escribo, te veo bailar en el folio y te juro que voy sobrio, aunque sé que suena raro, la vida es más intensa desde que me escribes versos, aunque el mejor poema me lo recitaste con tus manos. En la cárcel de tus abrazos, pagando la existencia de leerte a plazos, entre kilómetros que piden tregua a cañonazos, la luna sigue llena desde que te vio cantando. el mar se transformó en tu pelo, en mi derrota, en ese inocente idiota que te pinta con sus notas invisibles. Mientras ahí fuera se oyen gritos, no somos un delito, dicen, queremos ser libres. Diciembre es anidados, versos sin calibre, acordes tangibles, de acuerdo decide, injusticias, cinefilia, caricias, cosquillas, metáforas, vigilia, el mundo no se reconcilia, zumo de piña, arriba muselina, abajo sigue todo enfermo y no encontramos medicina, callejones, esquinas, cerveza fría, debates, cambiando el mundo o instalándonos en Marte, vean y pasen, carambolas siderales, haciendo puenting desde tus cuerdas vocales, ¿qué crees? Soy un temerario, el asesino de días que está tachando los del calendario, porque estoy orbitando tu libertad, porque la música pretende ser deidad, pero basta, despierta, dosis de realidad. A ti te otorgo mi poder para volar y las crisálidas que guarden los dragones del azar, como girasoles buscando su luz solar entre vaivenes y trenes y las olas que nos guarde el mar y las horas que nos guarden minutos de paz, porque estoy orbitando tu libertad, porque la música pretende ser deidad, pero basta, despierta, dosis de realidad. A ti te otorgo mi poder para volar y las crisálidas que guarden los dragones del azar, como girasoles buscando su luz solar entre vaivenes y trenes y las olas que nos guarde el mar, entre tus besos y tu tierna paz. Día sexto con este pedazo de tema Vigilia, y ahora vamos a dar paso a una nueva sección que hemos querido llamar Artistas en Lata. ¿Qué te parece, Iñaki? Bien, me parece de puta madre, sobre todo porque se me ocurre a mí. toma para que tengas. Bueno, y en esta sección pues queremos dar cabida a todas y todos los que queréis transmitir algo y no tenéis un medio, vuestras poesías, escritos, denuncias, aquí serán bienvenidos, así que joder, no dudéis en llamarnos al teléfono de La Airola, que es el 94 421 7060. Y también tenemos... Quiero aprovechar una cosa a la que estamos aquí entre sí, esto. Sí, para por decir, cierto. Hay este día, el día 11 de abril, aquí en el Isarbelch, aquí en Bilbo, en Andrés Isasi, número 15, aquí en Irala, hay unas jornadas contra las cárceles, en las cuales se va a las 4:30, el día, repito, 11 de abril, se proyectará el documental Ciudad Morta, que es un documental, bueno, que ha tenido mucha difusión, sobre el bueno, lo que ocurrió sobre esta gente detenida en Barcelona, totalmente, en fin, sin ningún tipo de, en fin, por la cara, acusados de matar a un policía que fue una cosa que no hicieron ellos. Bueno, y además hay más cosas, y hay un concierto también con los Octopussis, Cárpatos y otro grupo invitado de Madrid, y pinchos veganos y no sé qué usted más pone aquí, un montón de cosas de guapas. En fin, que para los que se quería decirlo, porque bueno, como es este, ¿no? Este fin de semana, pues eso. Animarse y que venga todo el mundo. Sigue con lo tuyo, Terrazas. Sigue con lo tuyo. Bueno, pues como decía, en esta sección, nueva sección que hemos llamado, que mi compañero Iñaki ya se ha inventado, Artistas en Lata, que le gusta mucho ese término. Pues bueno, de lo que se trata es de que os animéis y que interactuéis con nosotros y que aquellas o aquellos que os consideréis poetisas, literatos, funambulistas, trovadores, pues que nos mandéis vuestros escritos, poesías, prosa, verso, lo que queráis. Pero antes de que nos envíen, hemos contactado nosotros con algunos que ya lo son. Va a ser que sí. Bueno, sí, ¿no? Y para que, a ver si la gente se anima a llamarnos, pues bueno, vamos a contactar con quién, Iñaki. Soraya Sánchez. Es una artista, me imagino. Sí, es una artista. ¿Tenemos por ahí a Soraya? ¿Está Soraya por ahí? ¿Soraya? ¿Estás? No te escuchamos. Se suponía que... Hola, buenas tardes. Vamos a cantar un par de temillas esta tarde, yo y mi padre. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de teneros aquí con nosotros en Furia de Radio. Estamos empezando a grabar unas semillas y a ver cómo sale esto. Pues vamos a cantar. Aquí tienes nuestro. Tu espacio. Adelante, Soraya. Empezamos. Dale, caña. Maestro. Thank you. voy a ver si me encuentro otro de mi piel. Y comprendo porque nada puedo entender. Me resulta tan raro todo lo normal. Me tropiezo, me caigo y vuelvo a tropezar. Creí que me había equivocado, luego pensé que estoy aquí, en mi novia. Todo es como yo lo he inventado en la realidad. Trozos de cristal que al final hay que pasar descalzo. Por favor, no me empuje, me puedo caer. Yo en mi nube estoy viendo, me va a convencer. Ya conozco unos cuantos que son como usted, que me ofrecen veneno cuando tengo sed. Creí que me había equivocado, luego pensé que estoy bien aquí, en mi nube aquí. Todo es como yo lo he inventado en la realidad. Trozos de cristal que al final hay que pasar descalzo. ¡Ole, ole! Bueno, pues ahí va la primera. Ese arte bueno. Espero que os haya gustado. Y ahora vamos con el segundo tema, que este es uno que estamos trabajando en nuestra maqueta de ahora. Ajá. Se llama Yin Yang, la letra de mi madre, la música de mi padre y yo la voz. A ver qué os parece, esperamos que os guste. Adelante. Hay días que la luna parece un yin yang azul. Hay días que todo me va bien, quiero que eso perdure. La pared de mi habitación hay un cuadro que tú. Y es curioso que no esté triste, estoy pensando en ti, estoy pensando en ti. Y mi doble personalidad lucha por olvidar, y mi doble personalidad lucha por olvidarte a ti, a ti. A ti, a ti, sí. Por la mañana al despertar, la cama vacía está. Tu dulce aroma tan especial, en la casa está. Doy cuatro pasos más para allá, fotos conmigo estás. Y es curioso que no esté triste, que ellas conmigo estás, que ellas conmigo estás. Y mi doble personalidad lucha por olvidar, y mi doble personalidad lucha por olvidarte a ti, a ti. A ti, a ti, sí. Y mi doble personalidad lucha por olvidar. Y mi doble personalidad lucha por olvidar. Lucha por olvidar. Yeah, bueno, epa. Pues hasta aquí, eso es todo. Esperamos que os haya gustado mucho. Un besito para todos. Pues un abrazo. Un abrazo, Soraya. Pues Soraya, un abrazo muy grande aquí desde Furia de Radio. Y aquí, pues nada, que cuando, en fin, cuando ya, en fin, cuando publiques tu primer disco en espero en, que te acuerdes de nosotros. En la EMI o donde sea, no se acuerdes de nosotros. ¿Eh? ¿Estás ahí? Soraya no está. Soraya se fue. Soraya no está. Soraya se escapa a Furia Radio. Bueno, bueno, pues un placer. Y bueno, para que... mismísimo Iván Terrazas. Sí, bueno, más que soy una sardina en lata. Sí, ¿no? Soy una sardina en lata, está, sí, está, bueno, estamos en la pinta de atún. De atún, de bonito el norte, ¿verdad? Bonito, bonito, bonito, no de sé, grande. Más bien tirando a más bien feo, pero de bueno. Cachalote. Bueno, eso, eso sí. Bueno, eso bueno, sí. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, vamos a tener ese aquí grabado que no nos va a poner de gusto. Sí, bueno, quería presentaros dos escritos míos. Uno, que os vamos a poner a continuación, creo que ha mejorado un poco. Tampoco me considero poeta, desde luego, pero bueno. Que está recitado magistralmente por la compañera Ana María de Barcelona, que desde aquí le mandamos un besazo enorme y gracias. ¿Por qué hablar si ya nadie escucha? ¿Por qué callar y llenar de silencio este genocidio? ¿Por qué seguir siendo cómplice de este delito? La rueda de este sistema gira hacia un abismo, pisando derechos, voces y gritos. ¿Por qué las mañanas las tiñen de negro? ¿Por qué las miradas esquivan los ojos de sueños? ¿Por qué las aceras son de cristales rotos para el que camina descalzo, otra víctima más de su saco roto? ¿Cuánto dinero vale una vida? ¿Cuánto una bala? ¿Cuánto el mercenario que la dispara? ¿Cómo y cuándo empezó la pesadilla? ¿Dónde y cuándo se normalizó la normalidad? La ley injusta, la fusta de la injusticia. ¿Cómo y por qué este reino de avaricia ya no quedan caricias? ¿Dónde se esconde la cordura? En la locura de esta dictadura, ¿de dónde vino el virus de la ignorancia que a todos ciega y moldea desde la más tierna infancia? ¿Buscar ejemplo a seguir? Sería mejor empezar a ser ejemplo, derrumbar sus pilares, que se caigan sus templos. ¿Cuántas vidas hacen falta para saciar a esta fiera que engulle todo a su paso hasta que de empacho se muere? Hoy las preguntas desafían sus teorías, tan perfectas, tan cuadriculadas. El caso es acabar confundido en este laberinto con salida hacia la nada, de oscuros intereses y claros objetivos. Hoy te acabarán juzgando hasta quién fueron tus amigos. ¿Por qué? Lo único que sé es que no sé nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que gane el ya basta. ¿Dónde? Pues dentro tuyo, que se encienda esa llama. Ay de ellos el día en que ganen las palabras. ¿Qué deseas? ¿Qué hace que te muevas? ¿Qué panorama te gustaría? Supongamos, hago esto a menudo a los estudiantes en orientación profesional. Ellos vienen y me dicen, bueno, estamos acabando la universidad y no tenemos ni idea de lo que queremos hacer. Entonces yo les hago esta pregunta. ¿A qué te gustaría dedicarte si el dinero no fuese tu propósito? ¿Cómo disfrutarías realmente de la vida? Bueno, es increíble, pero la mayoría de los estudiantes de nuestro sistema educativo dicen, bueno, nos gustaría ser pintores, nos gustaría ser poetas, nos gustaría ser escritores, pero como todo el mundo sabe que no se puede ganar dinero con eso, otras personas dicen, bueno, me gustaría vivir al aire libre y montar a caballo. Y yo digo, ¿te gustaría enseñar en una escuela de equitación? Adelante con eso. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cuando al final llegamos a algo que el individuo dice qué es lo que realmente quiere hacer, yo le digo, hazlo. Olvida el dinero. Porque si dices que ganar dinero es lo más importante,

un poco de música, Gus. Vamos a poner a los Primus, Tommy the Cat, que es un tema de puta madre, que es buena música, bajo cañero. Furia, basta. Furia, furia de crecer. Que entre dentro de mi casa, que me rompa y me vuelva a hacer. Más que interesante, que hicimos, que la vamos a poner en diferido, con el grupo Altra. Bueno, pues tenemos aquí con nosotros, en esta entrevista grabada, nos hubiera gustado tenernos aquí en directo, pero no ha sido posible, y hemos tenido que hacer una entrevista aquí al compañero Ángel del grupo Altrantran Impro, que hacen un estilo muy propio, de improvisación musical y también humorística y un poco teatro, bueno, una mezcla de un poco de todo. Son artistas de la hostia y tenemos aquí el privilegio de tenerlo con nosotros en Furia de Radio. Y pues eso, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? De puta madre. Muy bien. Hostia, pues no suele ser lo más común, ¿eh? No, ¿verdad? Oye, que digas de puta madre, eso es la hostia. Bueno, pues nada, Ángel, nada, que estáis tan liados que no habéis podido estar y pues eso, que nos cuentes un poquito... Sí, ya lo siento, tío. Nada, tranquilo, no pasa nada. Quiero que nos cuentes un poquito, que tenemos aquí la audiencia de Furia de Radio, la gente, lo que hacéis los de Altrantran Impro, un poquito que cómo empezasteis y, bueno, en qué consiste lo que hacéis, para que la gente sepa. Pues mira, lo que hacemos nosotros es improvisación, nosotros llamamos comedia musical improvisada. Uh-huh. Para que veas, mira, mezclamos teatro, o más desde el punto de vista del humor, la música y la comedia, ¿no? Y todo esto lo hacemos improvisando. Entonces, nos basamos en propuestas que nos del público, cosas que nos digan, cosas que preguntamos, para improvisar tanto canciones como escenas teatrales, musicales. Improvisamos la música y la letra. Uh-huh. Y vamos intentamos ir muy a salvo, como acidillos, digamos, de alguna manera. Eso es lo que más o menos podemos decir de lo que hacemos. Lo que pasa es que luego, dependiendo de qué faceta o qué espectáculo montemos, unos son mucho más musicales, tipo concierto improvisado de hora y media, con banda de música y tal, o algo más teatral, en un teatro con sus luces, su diseño de iluminación, su modo más pensado desde un punto de vista teatral, ¿no? Más comedia. Según nos dé el espectáculo que queramos montar, pues le tiramos a una cosa o a otra más, ¿no? O sea, que tenéis diferentes registros, ¿no? Que, vamos, sí, la verdad que sí, hay mucha diferencia entre unas cosas y otras, tío. Somos 5 ahora, pero hemos llegado a ser, bueno, para el cantar han pasado 16 personas. Hemos llegado a ser un grupo de 11. O hemos tenido un espectáculo, por ejemplo, que hacíamos con músicos de distintas bandas. En su mayor parte, de una banda que se llama La Mega 2 o Una, que hacen así como ska. No sé si por ahí no te los conocen mucho, pero es una gente muy buena, como muy bien de vientos y tal, y montamos espectáculos con ellos, muy de directamente concierto, ¿no? Improvisamos todo, tanto la música como la letra, y muy canalla siempre, muy arriba. Pero ya te digo, esto nació hace 6 años, y éramos el típico grupo de gente que casi ni se conocen de bajar a la calle, a la plaza, al parque, lo típico no va a tocar. Y en el momento que te cansas de tocar las canciones que te sabes, empiezas a cambiarle la letra. Pasa la tontería, pero empiezas a cambiarle la letra, empiezas a tirarle el gustillo, y solo queríamos improvisar, tío. Sí, de eso fue creciendo la historia. Tengo que decir que yo conocí a los de a esta gente de Altrantran Impro en el Cabo de Gata, en Almería, que me dedicaron una canción, dos canciones muy muy divertidas de por pura improvisación, con unas palabras que dije. Y a su hijo. Y a mi hijo. Y bueno, pues de eso ya nació una especie de vínculo, y bueno, pues nada, ya por eso están aquí ahora también, entre otras cosas, y por el arte que tiene, por supuesto. Y bueno, la verdad es que me dejaron muy impresionado, porque nunca había visto una improvisación así tan divertida, y solo estaban parte de ellos. Entonces, no sé, bueno, que imagino que cuando estéis todos, aquello tiene que ser la hostia, ¿no? Claro, tío, es que te digo que cambia mucho en función de quiénes seamos. Está bien que, por ejemplo, tú, lo que tuviste, éramos dos, ¿verdad? En Cabo de Gata, éramos Dani y yo. Sí, está bien. Y cada espectáculo tiene lo suyo. Hay gente que le gusta más el que tenemos de dos, que a veces no hacemos nosotros, hacemos otro y yo, o otros dos, ¿no? Tenemos como muchos formatos distintos. También hay para todos los gustos, pero es verdad que los formatos que tenemos bien currados, de los cinco, o los de los conciertos, tal, es... sorprende mucho, tío. O sea, nosotros mismos a veces, incluso viendo vídeos, decimos, madre mía, la que hemos liado, tío. sí que impresiona, ¿eh? La verdad es que si no liáis a ver a todos juntos, es una, para mí es una pasada, porque nos complementamos muy bien. Hay uno que canta, se te va la olla, que es Antonio Muñoz. Sí. Canta, tío, que con los pelos de punta. O sea, tiene una voz brutal. Y sorprende mucho, ¿no? Luego está Pau, que es un genio con la guitarra y con las letras que compone, y tiene mucha musicalidad. Sota, que es el que me viste con él, que es como el hombre tranquilo, siempre tiene una réplica, algo bueno que decir, y genera muy bien de comedia, ¿no? Yo soy el culo inquieto, ¿no? El que se mueve para arriba, abajo, y el que rima sin parar. O sea, cada uno tenemos nuestra... Rubén es un genio de la comedia, es otro. Es el quinto, es más teatrero. Sí. Venos a todos juntos, tío... Nos complementamos muy bien, sí que suma. Bueno, para, y hablando de ya para veros, pues, ¿dónde, por dónde andáis? ¿Qué tenéis y cosas tenéis ahí en cartera y eso? ¿Dónde vais a estar? Pues mira, en formatos pequeños nos vamos a ir moviendo. Ahora estamos en Valencia, vamos del 7 al 10 de mayo, vamos a estar actuando en el circuito de Café Teatros, y eso vamos a hacer, lo que tú viste, por ejemplo, que éramos dos. Vamos a hacer como un rollo Café Teatro, y por allí estamos alrededor de Madrid, tenemos un entrelazo de teatro y estamos con un espectáculo que tenemos, se llama Altrantran FM, como si fuera de hecho una cadena de radio desde primera hora de la mañana hasta el final de la madrugada. Hacemos como todos los programas típicos de radio, improvisándolos. O sea, que estamos, le pegáis a todo, ¿no? Eso suena muy divertido, eso, ¿no? Interesante, sí, sí. Está muy bien, tío. Lo que pasa es que sí, o sea, a los amigos, a no sé qué, los amigos de Bilbao, bajan a Madrid por esas fechas. El 17 lo hacemos en Leganés, cerca de Madrid, y en Paraguay lo dejaremos el 25. ¿Ahora qué? De mayo, ¿no? No, 17 de abril y 25 de abril. 17 de abril, que son enseguida ya, ¿no? En mayo hacemos Valencia, y luego el 30 de mayo estrenamos un espectáculo que se llama Nómadas, que nos fusionamos nuestra compañía, que somos Altrantran, con otra compañía amiga que llevamos mucho tiempo currando conmigo, que se llama Insuficientes, que hacen música, el batería toca con cubos, son gente que tocaba en la calle, tres breakers, y luego hay saxo, con viento, guitarras, nos vamos a juntar 12 en el Circo Price, un circo que hay mítico en Madrid, en el centro, para 2.000 personas, y vamos a estrenar el espectáculo este que se llama Nómadas, y lo estamos creando ahora. Entonces, para ver, vamos a ver si, bueno, a ver si me aclaro, porque no me aclaro un pijo. Tenéis este primer, estáis. sí, la verdad que sí, no, la hostia. Pero vamos, estáis en Valencia, lo primero que tenéis es en Madrid, 17, y 25 en Leganés y por ahí, ¿no? Bueno, mejor dicho, a ver, Ángel, perdona. 17 en Leganés y 25 de abril en Jaraba. Dinos dónde se puede encontrar la información para que la gente busque. Claro, eso es lo suyo. Claro. Si lo metéis en nuestra página, que es altrantranimpro.com. Y si no, en el Facebook, que es Altrantran Impro Musical, somos mucho más exactos, colgamos todo en cuanto lo vamos teniendo más rápido. La web somos más huevones, pero también podéis ver. Y ahí esas son las dos plataformas principales. Luego tenemos Twitter y Instagram y todas esas mierdas, pero yo no lo llevo y la suda más. Pero las fechas actualizadas siempre las tengo, sobre todo en el Facebook. Vale, vale. Que es Antrantran Impro Musical. Pues vale, pues, ahí y se ve todo. Facebookeros y facebookeras, que sepáis que lo tenéis ahí al turrón. Y bueno, los que no seáis facebookeros, pues tendréis que ir a la web y esperar a ver si estos huevones lo han colgado, ¿no? Porque, y tuiteros también. Y... Pero mira, hombre, tío, está bien que lo hablemos, porque así yo ya ahora llamo al que lleva el tema de la web y digo, oye, pon la fecha nueva, Bueno, pues nada, tío, que en fin, muchas gracias por haber tenido con nosotros aquí en Furia de Radio, Ángel, y bueno, que a ver si yo espero veros, desde luego, por Madrid, tengo ganas, porque sí, tío, en parte estuvimos en Bilbao, tío, estuvimos en el teatro. Joder, joder, no me avisaste. ¿Dónde estuvisteis? Estuvimos en el BBK, tío, dos veces. Ah, sí, joder. En diciembre, tío, y se me piró muchísimo, y no sabéis, lo siento, joder, un montón. Tío, bueno, es que claro, eso de ser famosos ya... Claro, no contáis con la plena. Te juro que me acordé después volviendo, tío. Bueno, no pasa nada. Pero ya, vengo a Madrid, bajo mucho, que tengo muchas cosas allí. Estuve ya. También, bueno, es igual. Voy muchas veces, que tengo muchos colegas allí. Y espero veros por allí. La verdad que lo que ofrecéis vale, es muy interesante. Si venís, avísame y os dejamos ahí para invitaciones para que vengáis a ver lo del Price. Sobre todo que merece muchísimo la pena, tío. Que lo veáis, que se va a liar muy, muy gorda. Pues entonces... Música, teatro, cachondeo... ¿Qué hacemos, más hacemos música, una... teatro, y además esto del Price, digo que son los indigentes y nosotros, que pura caña, se escremita. Va a ser grande. Pues nada, ya estaremos, yo creo, espero que sí, yo bajaré seguramente, y le daremos cobertura a eso, luego contamos a ver cómo es la película, Terrazas. Hola. Sí. A ver, yo igual me animo y todo. No jodas, esto venga, no me estoy aquí. Venga, vamos a fletar un autobús. Venga, bueno, Ángel, venga, hermano, pues nada, un abrazo, tío. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Nada, a ti. A vosotros. Venga, cuídate. Venga, Ángel. Un placer. Un abrazo. Chao. Agur. Y hasta más de Furia Radio sobre poesía y cante para el alma, que de eso se trata, ya que la poesía es el arte de desnudar el alma humana. Os emplazamos a que nos escuchéis el martes que viene y os dejamos el tema de Laura Banner Rutoff y Furiasos, Furiosas. El martes que viene nos vemos. Salud y libertad.